Estamos hablando sobre la cuestión, podríamos darle varios tipos de títulos, por ejemplo, los cristianos ya no pecan más. ¿Cómo me gustaría ser pastor de una iglesia donde nadie peca? Pero esa iglesia no existe. Bueno, si vamos a hablar de pecado, no de la mente, sino del cuerpo, entonces sí existen en el cementerio. Pero yo no les quiero predicar a ellos porque no me van a oír y es muy lúgubre. Ellos ya están en el cielo. Allí nadie peca. Y allí no hace falta evangelizar a nadie. Nadie está predicando allí. Pero hoy se discute mucho la cuestión que como el cristiano, que el incluso hay quienes dicen, bueno, tal o cual pecado se admite que un cristiano puede cometer, pero tal otro, no. De eso vamos a hablar. Últimamente han salido algunos interesantes libros de personas mucho más sabias que yo. Uno se llama Paul N. Benware. Este no está en español, pero sí está en inglés. Es increíble la cantidad de material que él tiene. Y en el programa de profecías bíblicas, mucho de su material, ustedes lo pueden escuchar todos los días, los que escuchan Radio América, en el horario después de las 9:30, entre 9:30 y 10 de la mañana. Es la serie sobre este asunto. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos este libro? Pero con todo, lo que más importa es que tenemos el libro, es la Biblia. Hemos tocado ya en el estudio anterior la cuestión del hijo pródigo. Y decíamos cómo él nunca dejó de ser hijo. Cuando estuvo en la casa, cuando se alejó, cuando estuvo viviendo, desperdiciando todo lo que llevó, perdidamente, pecando hasta no poder más, cuando quedó totalmente desamparado y sin tener ni siquiera qué comer, cuando se arrimó a los cerdos para ver si tenía algo que comer, cuando comenzó a reflexionar, cuando regresó a la casa, nunca dejó de ser hijo. Esto es fácil entender. Lo mismo ocurre con los cristianos. Casi siempre tomamos la primera carta a los Corintios como una carta donde muestra claramente la fisonomía, el cuadro horrible, hasta dónde puede una iglesia caer en pecado, hasta dónde pueden los cristianos pecar. La iglesia de Corinto era una de aquellas que quizás no hubo otra peor, pero al leer con cierto cuidado las cartas a los Gálatas y a los Colosenses, Galacia y Colosa estaban en la parte de Asia Menor donde está Turquía hoy. No eran mucho mejores, mientras que Corinto en Europa, en Grecia. Pero no importa dónde, si Pablo hubiera escrito una carta a los hermanos en Paraguay, o en México, o en Canadá, no hay diferencia. Si pecamos con palabras, la única diferencia es que es otro idioma. Pero somos exactamente todos iguales. Para poder probar lo que estoy diciendo, tenemos que ir a la Biblia. Y yo les invito a que ustedes mismos busquen en su Biblia Gálatas 3, 1 al 5 y también 5, 4. Permítanme leer. Gálatas 3. La iglesia de Galacia no tenía desde luego tanto de problemas morales, pero sí los tenían doctrinales. Y esto es lo que Pablo dice. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, con mayúscula Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De cierto, os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cuántas veces yo escuché todavía cuando era muchacho de los hermanos mayores? Decían, el hermano fulano cayó de la gracia. Yo nunca entendía muy bien a qué se refería. Es el equivalente a perdió la salvación. Lo que Pablo dice aquí es, si ustedes los gálatas vuelven a insistir en algunos ritos judaicos como necesarios para la salvación, entonces ustedes se han desligado de la gracia divina mediante la cual fuisteis salvos. Ellos eran salvos, nunca dejaron de ser, pero despreciaron la gracia cuando comenzaron a insistir que algunas de las cosas que la ley mosaica prescribía debían cumplir también los gentiles. Él no dice, por ejemplo, de la salvación habéis caído, sino de la gracia. Ustedes renunciaron a la gracia mediante la cual fueron salvos. Pero los gálatas tenían otros problemas también, parecidos a los de Corinto. ¿Cómo? Sí. Vayan a Gálatas 5, 16 al 26. Oigan esto. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Destaquemos algunas cosas. Primero, en el versículo 16 dice que los gálatas deben andar, esto es, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Para qué les dice algo que ellos ya dejaron desde el día que recibieron a Cristo? ¿Qué problema tenían ellos? Si les dice, porque ellos tenían el mismo problema que lo tenemos todos, serios problemas de pecado. En el versículo 17, Pablo explica que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Como si esto fuera poco, Pablo agrega luego diciendo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué es lo que el cristiano quiere? O quisiera agradar al Señor, vivir conforme a su voluntad, pero el enemigo no quiere esto. Y los gálatas tenían este problema también. En los versículos 19 al 21, Pablo ofrece una lista de pecados que cometen muchos cristianos, pero que deben evitarlos a toda costa. Nunca los encontraríamos aquí si el cristiano ya no se mete en esto. Oiga, hay 17 en total. 1, adulterio. 2, fornicación. 3, inmundicia. 4, lascivia. 5, idolatría. 6, hechicería. 7, enemistades. 8, pleitos. 9, celos. 10, iras. 11, contiendas. 12, disensiones. 13, herejías. 14, envidias. 15, homicidios. 16, borracheras. 17, orgías y cosas semejantes. No terminó la lista, Pablo. Pero si los gálatas ya son cristianos, ¿para qué metió Pablo esto aquí? Pablo no dice que los hermanos de la iglesia de Galacia practicaban todos estos pecados, no. Lo que él dice es que estas son las obras de la carne. Es el modo de vivir de los perdidos, agregando a la final que hay otros pecados parecidos, todos los cuales son comunes para los perdidos, pero que el cristiano debe echar mano de otros frutos del Espíritu. Pero Pablo nunca mencionaría esto a los gálatas si ellos ya no tienen este problema. No hay un solo adúltero allí, no hay un solo fornicario, nadie practica inmundicia, no hay lascivia, nadie es idólatra, nadie es hechicero, nadie tiene enemigos, no se meten los gálatas en pleito, no son celosos, no son iracundos, no hay contiendas, es decir, peleas así, discusiones, no hay herejías, no hay envidia, como nosotros, por ejemplo, que somos tan buenos. Entonces Pablo ofrece la contraparte y dice, esto es lo que ustedes los gálatas tienen que hacer. Y los gálatas podrían decir, pues ya lo estamos haciendo, Pablo. ¿Con quién nos estás comparando? Esto no es para nosotros. Sí que era. Ellos tenían este problema, por eso Pablo menciona uno por uno los pecados que todavía ellos cometían. Y dice, óiganme, esto es lo que es producto del Espíritu. Aprendan, ustedes son salvos, aprendan a vivir como salvos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 en total. Versos 18. En el versículo 24, Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Pablo no dice, traten de crucificar. Hay muchos que dicen, hermano, crucifica la carne. Y ni el que dice ni el que oye sabe de qué está hablando. ¿Cómo quieres que vaya y lleve el martillo y me crucifique a una cruz o cómo? No. Lo que Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Usted crucificó también su vieja naturaleza allí. ¿Por qué entonces vive como no, si no lo hubiera hecho? En el versículo 25, note también lo que Pablo dice. Estas palabras se pueden traducir así. Ya que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿por qué no nos conducimos como quienes pueden y deben poder vivir en otro nivel? Tenemos la ventaja los cristianos, porque el Espíritu Santo nos asiste. Como broche, Pablo les dice a sus hermanos gálatas, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué le dice? Porque había esto en Galacia. ¿Cree usted que ellos no eran vanagloriosos? ¿Porque nosotros no lo somos? ¿No se irritaban porque ningún hermano aquí se irrita? Entre ellos mismos. ¿Ni se envidiaban unos a otros? Sí que había eso. Lo que Pablo dice, dejen ya de vanagloriarse, dejen de irritarse, dejen ya la envidia. Bueno, si ustedes siguen así, recuerden, hermanos gálatas, le dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 21, la segunda parte. ¿Dice Pablo que ellos no son salvos? No, no dice. ¿Dice Pablo no serán salvos? No. ¿Dice Pablo no son cristianos? Tampoco. ¿Dice Pablo ustedes no fueron regenerados? No. ¿Dice Pablo ustedes no son parte de la iglesia de Cristo? No, no dice eso. Note bien lo que dice. No heredarán el reino de Dios. Lo que Pablo les dice es que ellos no heredarán el lugar de privilegio, correinando con Cristo. Digámoslo así, todos los cristianos son herederos del reino, pero no todos entrarán en el reino para correinar con Cristo. Allí está la gran diferencia. El Señor separará a los redimidos en dos grupos. Los que serán solamente súbditos del reino y los que ejercerán cierta autoridad, cierto dominio, bajo la dirección del Supremo Rey. Yo quisiera estar allí, pero no tengo ninguna seguridad. ¿Y qué de los colosenses? Pasamos ahora siempre en Asia Menor, pero pasamos a Colosas. A ver, hermanos, ¿serán ustedes mejores? Aquí parece que el problema era muy parecido. aunque tal vez no tan extremo que el de los hermanos en Corinto. Oigan lo que dice Colosenses 3, 1 al 10. Si alguien quiere seguir en su Biblia, magnífico. 3, 1 al 10. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, 1 al 10. Bien, si estos hermanos ya no practicaban los pecados que aquí se mencionan, ¿por qué Pablo les dice que tienen que hacer morir, negarse a pecar? Entre otros, oigan estos pecaditos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esto a la iglesia. Pero Pablo, dirían ellos, nosotros somos los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, tal como tú mismo nos llamas al encabezar la carta. Y vean las primeras palabras del capítulo 1. Ellos son, según Pablo, los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Por qué nos dices todas estas cosas tan feas? ¿Cómo es posible que nos hables de pecados tan groseros, siendo que el cristiano ya no peca más? Y si peca es porque nunca conoció a Cristo, especialmente este tipo de pecados. Díganos, Pablo, ¿y si por tener envidia, compromiso con esta clase de pecados, nosotros simplemente nunca fuimos salvos, por qué nos haces creer que somos, al llamarnos santos y fieles hermanos en Cristo? Nos estás engañando, Pablo. Y ahí viene lo que muchos predicadores hoy dicen: bueno, hermano, por sus frutos los conoceréis. Vayan ahora a Mateo 7, 15 al 23. Les estoy dando estos textos para que vean que no estoy inventando una doctrina nueva. Estoy simplemente destacando la gracia salvadora. Leo desde el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Estamos en Mateo 7, 15 al 23. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Uy, uy, uy. Hermanos, aquí lo que está diciendo es que si usted peca o algo así, al infierno después, porque el fuego tiene que ver con eso, ¿no? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 15 al 23. ¿Cuántos predicadores tratan de justificar su extraña gracia, que enseña que la salvación es gracia más obras igual a salvación eterna? Usan este texto para enseñar la más peligrosa de las herejías, o una de ellas. ¿A quién se refiere el Señor con estas palabras? Porque es Jesús el que habla aquí. ¿De quién deberíamos de cuidarnos? No se refiere a los santos, a los salvos por la fe en Cristo, a aquellos que aparecen con, más bien él habla con vestidura de reverendos y reverendísimos. De ellos hay que cuidarse. Los que enseñan cualquier cosa, y hoy como nunca antes, y aquellos de ustedes que escuchan la emisora, se dan cuenta la cantidad de nombres que hemos dado, que enseñan verdaderas herejías, pisotean la sangre de Cristo, convierten en un bufón a nuestro Salvador, hacen caricatura de las principales doctrinas de la Biblia. Uno de ellos es Benny Hinn. Ustedes no tienen más que leer su libro Buenos Días Espíritu Santo, o el de Paul Yankee Show. Él también escribió La Cuarta Dimensión. Son brujos. Estos vienen como predicadores, son invitados para conferencias para pastores. De estos habla aquí. Porque estos son falsos apóstoles, dijo Pablo. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, 2 Corintios 11, 13 al 15. Combinan estos dos textos. Como si esto fuera poco, pidamos ayuda a don Pedro el apóstol. 1 Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahora veamos lo que pasa en 2 Pedro. Vamos a leer también otro texto más que nos ayuda a entender un poco mejor este asunto. 2 Pedro, capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Uy, apenas faltan los nombres de muchos que yo conozco que están en esta categoría. Y no tengo miedo para decirlo. Esa es la triste verdad. En cuanto a la iglesia ya es santa porque la hizo santa el Señor. La iglesia ya es pura, no tiene que estarse purificando. No podemos hacerlo. Él la purificó para sí. La iglesia ya es del Señor. La iglesia ya no tiene mancha ni arruga, porque el Señor la ha hecho así. La blancura de la iglesia es perfecta, ya mismo. Te dirá, ¿cómo? Sí, siempre fue así. La iglesia no puede purificarse. No, la Biblia usa, por ejemplo, la santificarse. La palabra santificarse es apartar, separarse, alejarse de las cosas mundanas. Por algo el apóstol dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4, 5. Muchos predicadores, para resolver el problema del pecado, dicen, bueno, ¿y cómo podemos saber que una persona es salva? Podemos dar algunas ligeras señales, pero aún así no es posible. Hay dos personas que saben si es o no es salvo: el Señor y uno mismo. Si uno depositó su fe en Cristo, es salvo. Y él o ella saben. Ah, no, pero óigame, yo deposité mi fe en Cristo y muchas veces tengo dudas. De gracias a Dios porque tiene dudas, porque es una de las señales muy importantes de que usted es salvo. El que no es salvo no tiene ninguna duda. Usted está enviando material al cielo, donde el Señor está construyendo su mansión. Ahora, Puede que usted mande oro, plata o piedra preciosa. Usted manda fe auténtica, experiencia diaria con el Señor, adorno, piedras preciosas, de una conducta que es en sí un testimonio, o usted manda madera, heno u hojarasca. Y en ambos casos va de mayor a menor. El oro es superior a la plata. La plata es superior a las piedras preciosas. La madera es superior al heno. El heno es superior a la hojarasca. Todo será probado por el fuego. Pero sea que usted mande oro, plata o piedra preciosa, o madera, heno u hojarasca, usted está mandando. Allí se verá, y ya esperamos llegar un día para hablar, porque me está tomando más tiempo de lo que había imaginado al principio, para hablar la gran abismal diferencia. Es fácil entender esto. No puede ser que yo, que me esfuerzo para mandar oro, plata y piedras preciosas, allí reciba lo mismo que el otro sinvergüenza, hermano en la fe, sí, que se conforma con mandar madera, heno u hojarasca. Y claro que el Señor, el juez de toda la tierra, no hará justicia. Y usted dirá, bueno, mejor no mando nada, porque no puedo competir mandar oro, plata o piedra preciosa, y lo otro no quiero mandar. No se puede. Yo mismo lo hubiera hecho si se podría. Quiera usted o no, sepa o no, usted está cooperando para bien o para mal. Y si usted manda madera, heno o hojarasca, lo que no resiste el fuego, se salvará, pero así como por fuego. 1 Corintios 3:15. Así como por fuego. Ah, penitas, pero es salvo. Usted no es salvo por lo que manda al cielo. Usted no es salvo por la conducta suya. Usted fue eternamente salvo el día que recibió a Jesucristo. Por eso en 1 Timoteo 5:24, oiga lo que dice Pablo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Hay pecados que están ocultos, y que por estar ocultos, el hermano que está en pecado sigue pecando, porque total nadie sabe. Y probablemente nadie lo sepa, hasta cuando se revele. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio ante el tribunal de Cristo, mas a otros se descubren después. ¿Qué hacer con el pecado? Usted dirá, justamente de mí está hablando. ¿Quién le contó eso? Al pastor. No, nadie me contó nada. Yo tengo los mismos problemas que ustedes. Además, la Biblia confirma que esto funciona así. ¿Qué hacer con el pecado? Bueno, confesarlo al Señor, abandonarlo y alcanzar misericordia. Es lo que dice allá en el libro de los Proverbios. Es tan peligrosa la enseñanza de la supuesta pérdida de la salvación que creo que conviene citar aquí un texto que ustedes no, tal vez nunca lo descubrieron. Está en el libro de Ezequiel 13, 22 y 23, especialmente la primera parte. Oiga lo que dice. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Pero oiga estas primeras palabras. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Solamente piense en aquellos que predican lo de Mateo 7, diciendo que, bueno, la Biblia es clara. El buen árbol trae buenos frutos. El árbol malo trae malos frutos. No puede el buen árbol traer frutos malos, ni el árbol malo traer frutos buenos. Con esto se quiere decir lo siguiente. Si uno dice que es cristiano, tiene una buena conducta. ¿Por qué? Porque es buen árbol. Si uno dice que es cristiano y tiene una mala conducta, no es cristiano, no es salvo. ¿Por qué? Porque tiene mala conducta. Entonces volvemos a los hermanos de Galacia que mencionamos hoy y a los de Colosa. Pablo, ¿por qué mencionas de los pecados más groseros que podrían ser hoy calificados de algo horripilante? Como que nosotros practicamos. En este caso, los hermanos de Galacia, los hermanos de Colosa y especialmente los hermanos de Corinto no estarán en el cielo ni están allí. Murieron todos de acuerdo a la predicación de ahora. Cuando el Señor habla en el Mateo capítulo 7, repito, no está hablando de cristianos que recibieron por la fe a Jesucristo, pero no tienen conducta que más o menos respalde lo que ellos creen. Está hablando, como dice en el versículo primero, el 15, guardaos de los falsos profetas. Aquí está hablando de líderes, reverendos, reverendísimos y a reverendas también hoy, que tienen posibilidades increíbles. Son como esas grandes fundaciones o grandes empresas, manejan millones y hasta billones de dólares. Se dan el lujo de tener todo porque predican un falso evangelio. Y no tienen problema con el dinero. Yo prefiero todo el problema que tenemos con el dinero, pero mantenerme firme en la sana doctrina. Aquí no se habla de ninguna manera de cristianos cuya conducta no condesciende, no apoya su profesión verbal. Y después de todo, ¿cómo puedo yo saber? Oiga esto, ¿cómo puedo saber yo que el que tiene muy buena conducta y es tan bonita la persona, en sus gestos, en sus palabras, hasta en el timbre de su voz, en su vestir, que uno diría, si fuera más chico, lo ponga acá, en el bolsillo? ¡Ay, qué maravilla de persona! ¡Merece todo mi aplauso! Bueno, permítanme mostrarle a uno de estos, y no era salvo, ustedes ya saben quién es, ¿no? ¡Ah, Brother Nicodemo! No, capítulo 10, Brother Cornelio. Vamos a ver, si ustedes tienen la Biblia allí abierta en Hechos capítulo 10, yo voy a leer algunos versículos y noten lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo le digo, si este Cornelio estuviera hoy en la iglesia, todos dirían, oígame hermano, si Cornelio puede, ¿por qué no tú? Fíjense, pero no termina aquí. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, y no era cuento, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, a él le asustó la presencia de un ángel de Dios. ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ay, Cornelio se iría a la casa y diría, tesoro mío, mi esposa, qué buena que eres. Sabes que gracias porque me ayudaste tanto. Hoy tuve la presencia de un ángel. Vino mientras yo estaba en el templo y me dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia del Señor. Querida mía, vamos a hacer una gran fiesta y vamos a decir a todos estos vecinos que vienen acá, porque todo el mundo sabía que era un buen hombre, generoso, único en su modo de ser, temeroso de Dios. Tenía solo un problema, no era salvo. ¿Qué? ¿Es posible que un perdido que no es salvo penetre hasta el cielo con sus oraciones? Claro que sí, aquí tenemos el caso. ¿Y cómo sabe usted que no era salvo? Deje que Lucas, que escribió el libro de los Hechos, nos diga, envía, versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Y qué era necesario? ¿Dar más limosna? ¿Hacer más obras buenas? ¿Ayunar más? No, nada de eso. Es largo el capítulo y al final Claro, Pedro llegó, era el predicador más próximo que estaba por ahí, y les presentó a Cristo. Este Mr. Cornelio nunca recibió a Cristo por Salvador, pero trató por todos los medios de ser un hombre buenísimo, moralmente intachable. Nadie tenía nada malo que decir de él. Y aquí vino la prueba. Cuando se le dijo que fuera, que enviara a alguien para que le hablara de algo que él necesitaba, vaya a saber qué se le ocurrió, como diciendo: pero yo, Cornelio, ¿qué más necesito? No hay nadie aquí que viva como yo. Todo el mundo me aplaude. Nadie dice nada de malo. Los diarios hablan de mí muy encubrado, páginas enteras hablando de mí, foto acá, foto allá, de lado, de frente, de atrás, de perfil, de todo. Por todas partes aparezco yo. ¿Cómo va a venir algo? Pero me parece que es de Dios esto. Pero de todos modos, bueno, vayan muchachos, traigan a Pedro. Y Pedro llegó. Y oiga del versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, lo que quiere decir que ya estaban dando testimonio de Cristo, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y usted diría: bueno, pero esto probablemente no era Cornelio, eran algunos vecinos. Bueno, a ver, pasen un poquitito más adelante en el capítulo 11. Y vamos a leer algunas pocas palabras aquí. Voy a leer desde el versículo 12. Y el Espíritu me dijo, Pedro está hablando ahora, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro da testimonio exactamente de lo mismo. Quiere decir que cuando Pedro da el testimonio, dice que Cornelio no era salvo. El Espíritu Santo sabe más que nosotros. Y le dijo, él no se confunde, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: Pedro, anda con estos hombres. Y a Cornelio también le dijo: tienes que traer aquí a alguien. Y le dijo: ¿a quién? Para que te hables, para que sean ustedes salvos. De manera que lo que enfatizo aquí es que no podemos fiarnos de los frutos. Pero ¿y entonces por qué en Mateo 7 Jesús dice: por sus frutos los conoceréis? Está hablando de los líderes. Que si los líderes no enseñan lo que es escritural, tienen frutos malos. Si enseñan lo que es escritural, tienen frutos buenos. Y si tienen frutos malos, irán al infierno. Eso es lo que dice. Muy sencillo. Aquí no están los cristianos en general, los que muchas veces lamentan su proceder, dicen algo que no deben, piensan algo que no deben, proceden mal. Y el Señor aquí en Ezequiel tiene un mensaje y dice: por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo. Si comenzamos a predicar lo que ni nosotros cumplimos, tergiversamos las escrituras porque nos parece que es bueno, como dicen algunos. Bueno, óigame, hermano, si yo comienzo a predicar esto, todos se me van al pecado. Quiere decir que nosotros sabemos más que el Espíritu Santo qué predicar y qué no. Tenemos que decirle al Señor: Señor, tú inspiraste a los hombres para que habláramos que somos salvos por gracia, que el pecador se salva. Pero óigame, Señor, tú no sabías lo que iba a pasar acá. Yo estoy en tal o cual país, en tal o cual ciudad, y aquí hay una iglesia que si yo le digo toda la verdad sobre la gracia, ¿a dónde se irán? Óigame, tan solo ayer una hermana me estaba contando de una iglesia. Oigan los jóvenes especialmente, porque a lo mejor a usted le parece que aquí le tenemos demasiado cortos. Nadie corta a nadie. Ustedes así como están de largos, así están. Nadie les cortó nada. El pastor dice, la gente parece así, tan amable, tan buena. Y el pastor le dijo a los jóvenes, porque los jóvenes saliendo nomás y estando todavía en el predio del templo ya prendían sus cigarrillos. Pero muchachos, por lo menos vaya una cuadra más alejado y allí pueden fumar, no tan cerca. Y luego también ellos iban a lugares de danzas y de fiestas. Entonces el pastor dijo, no quiero esto, vengan a mi casa. Allí pueden tomar, fumar marihuana, fumar cigarrillo, lo que le gusta, y danzar. Pero en mi casa, supervisados. ¿Qué le parece? A ver si los muchachos les gustaría acá. Vamos a decir a Héctor que vaya preparando el salón y danzas cristianas. Pero ¿dónde conseguirán marihuana y todo eso? Bueno, tal vez alguien dirá, yo sé dónde se consigue. Este es el tipo de líderes que tenemos hoy. El pastor lo hace. Por eso tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando en qué contexto estamos, si se trata de hermanos en general o cuál es la situación. ¿Cuántas veces nuestros predicadores entristecen innecesariamente a hermanos que ya están tristes, que ya están luchando, que ya lloran delante del Señor, que ya no pueden y todavía vienen y le dan un tiro de gracia, como que ellos están exentos y son justamente ellos los culpables, pero están buscando a quien echar su culpa? ¿Cuál fue, ya que hablamos la vez pasada de esto, la actitud, o cuál es la actitud de los hermanos en una iglesia cuando un hermano extraviado, cansado de pecar, quiere regresar como el hijo pródigo? Hay un texto allá en Lucas 15, 7 que dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto está en Lucas 15, 7. Pero en Lucas 15, 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y usted dirá, no, pero acá se está hablando de los incrédulos que nunca conocieron al Señor. ¿Ah, sí? No, no necesariamente. Por lo menos no necesariamente. El cristiano también es pecador. Y cuando el cristiano se arrepiente, igual como el hijo pródigo, hubo una enorme fiesta allí. Tanto es así que el otro hermano de él, que nunca había caído tan bajo, no entendía por qué. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿La del hermano mayor? Él no había caído, no cabe duda, hasta estas profundidades de su hermano. Pero él no quiso compartir la alegría de su padre. ¿Cuántas veces los hermanos no quieren compartir la alegría de Dios el Padre? Cuando un hermano, habiéndose arrastrado y enlodado en el pecado, quiere regresar. Yo nunca tuve problema para entender que si una persona se arrepiente y quiere volver, digo, ¿y quién te ata? En primer lugar, ¿quién te echó? ¿Quién te alejó de la comunión de los hermanos? Al hijo pródigo, ¿quién lo echó? Dios nunca retiene a alguien que quiere irse y vivir su vida, a su manera. ¿Quiero vivir a mi manera? Anda. Esto funcionaría a uno que nunca fue hijo de Dios. Pero el que es hijo de Dios gustó de la comunión de los hermanos, de la exposición de la palabra, de los himnos que se cantan, todo lo cual inspira tanto, de dar gracias por los alimentos, de comprobar en todo momento la comunión con el Señor. No quiere decir que todo le va bien, que no se enferma, pero tiene siempre respaldo, ayuda, socorro en el momento de necesidad. Pero él despreció, y hay muchos hermanos que desprecian. Dios es representado en el Padre de aquel hijo pródigo. Y fue él quien tuvo que salir al encuentro del hijo mayor y decirle: hijo, pero tienes que pensar un poco. Este tu hermano muerto estaba y aquí vive. Se había alejado y regresó. Se reconcilió. Abandonó esa vida. Sí, pero él hizo eso y eso y eso. Sí, hizo. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué bueno. El día que yo recibí a Jesucristo, él me perdonó. La palabra todos significa todos. El que dice no se limita a pasado y futuro. Él es el yo soy. Para él todos los pecados, cuando él inspiró a Pablo que escribiera esto, yo ya había cometido, sin haber nacido todavía, porque Pablo es mucho mayor que yo. Vivió hace 2000 años. Pero todos los pecados que yo cometería algún día, él me perdonó. Y se hizo efectivo para mí el día que yo le recibí por Salvador. Usted fue justificado, lo que significa que usted fue declarado por Dios mismo como justo, no culpable. Solo piense en un momento. A usted le acusan de algo. Bien serio. Dicen que atropelló a una persona y la persona murió. Y usted se escapó en su automóvil. Y usted no lo hizo. Pero el juez le conoce a usted. El que verá su caso. Y el juez viene, o usted va para conversar con él, porque aparte de tener que enfrentarse en la corte, usted también tiene cierta amistad con él. Y el juez acepta el caso como es y le da una palmada en el hombro y le dice: no te aflijas, tú ya eres justificado. Los diarios están hablando que la pena es pena perpetua, cadena perpetua, y están barajando ahí las posibilidades y todo. Y usted está tranquilo. La gente se asombra y dice: qué raro, porque el crimen es serio y se están barajando posibilidades y todo es serio. Así sean 20 años o de por vida, es mucho. Nadie sabe por qué usted anda tranquilo. Y usted anda tranquilo porque el juez que verá su caso le aseguró que usted ha sido justificado. Y todo lo que hay que hacer es simplemente pronunciar allí en la corte, para que aparte del juez y usted, lo sepa todo el mundo, que usted no es culpable. Pero supongamos que usted es culpable. Y usted incurrió en un robo, como hay tanto robo de banco y todo eso. Y son millones y millones de dólares. Definitivamente a usted le espera cadena perpetua. Usted no mató a nadie, pero usted robó. Y alguien viene, trae todo ese dinero y dice: yo pago por fulano, es por usted. La corte ya está satisfecha. Se devolvió, pero usted no devolvió nada, pero usted no tiene nada, ya gastó todo aquello. El Señor Jesucristo, mucho antes de que usted naciera, depositó toda la cuenta suya, y Dios el juez, en la persona de Cristo, que ha de juzgar a todos, ya está satisfecho. Él mismo pagó su cuenta. El que va a ser juez pagó de su bolsillo. Es mucho más todavía. Y usted dice: no lo puedo creer. Yo tampoco lo creería si la Biblia no me lo confirmara. En la corte divina, óigame, en la corte divina, usted ya fue justificado. Y permítanme darle unos pocos textos sobre esto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Este fue Abraham. Vayan anotando si les interesa. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Otro. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Otro. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué pues diremos? que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Romanos 5, 1 y 18 y 9, 30. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3, 24. ¿Cómo me gustan estos textos? Si el pecador no acepta ser justificado por la gracia divina, definitivamente no podrá ser salvo jamás. No porque no está justificado, sino porque no acepta la justificación. Recordarán ustedes aquel caso de un preso. Esto ocurrió en Estados Unidos hace muchos años. Él estaba preso, condenado a pena capital, pero algunos amigos de él trabajaron para eliminar esto y uno de los presidentes de Estados Unidos le dio la libertad, perdonó todo. Cuando vinieron y abrieron la cárcel y dijeron, anda, él no quiso irse. Dijo, no, como él no quería salir y había sido condenado a pena capital, tuvieron que volver otra vez a la corte y decir, ¿qué hacemos con él? Él no acepta el indulto. Entonces comenzaron a indagar en las leyes y dijeron que el indulto no tiene valor hasta tanto el indultado acepte. Se fue a la horca. El indulto ya ha sido pronunciado para todos nosotros, pero mientras no aceptamos, oiga esto, dice Job, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job 9, 2 y 25, 4. No hay otra alternativa, tenemos que hacer la gracia divina. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143, 2. Y oiga esto, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2, 22. Otro, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ezequiel 14, 14. Otro, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3, 20. Y Gálatas 5, 4, que ya citamos, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo de Jeremías 22, 22, podemos parafrasear así. Aunque trates por todos los medios de probar que eres salvo, por medio de tratar de ser buen árbol para dar buenos frutos, no lo lograrás jamás. La buena conducta no puede nada, absolutamente nada prueba, a menos que el pecador se haya arrepentido de sus pecados y es probado como salvo porque recibió a Jesucristo por Salvador. La buena conducta no prueba. Sí, puede ayudar para que otros conozcan a Cristo. ¿Y por qué no prueba? Primero, porque la Biblia no dice que prueba y que hace falta esa prueba. Segundo, porque hay buena conducta de gente que abiertamente admiten no ser salvos y tienen una conducta intachable. ¿Y ahora qué hará usted con esto? Bueno, yo estoy hablando a dos tipos de personas. Unos que son salvos. No tome esto como licencia para pecar, porque ya hablaremos sobre lo que le espera, porque hay otra ley, la ley de la siembra y la cosecha. Y el otro grupo, tal vez aquellos que todavía nunca se entregaron al Señor. No espere hasta otro momento, porque usted solamente tiene esta cortita vida ahora. Si le recibe, recibe por Salvador, será salvo. Si no, será condenado. Y no importa cuán bueno sea.